Derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son las necesidades vitales de todas las personas, reconocidas universalmente y exigibles ante la ley. No tienen jerarquía ni relación de orden y son inviolables, indivisibles e irrenunciables. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Son derechos humanos internacionalmente reconocidos que garantizan el desarrollo sano, seguro y satisfactorio de la vida. Estos derechos se basan en la dignidad humana y libertad que como personas tenemos a decidir acerca del ejercicio de nuestra sexualidad y reproducción. Estos derechos se basan en la dignidad humana y la libertad que como personas tenemos a decidir acerca del ejercicio de nuestra sexualidad y reproducción. ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? Derecho a la libertad y a la seguridad. Derecho a la información y a la educación. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. Derecho a la intimidad y la privacidad. Derecho a la libertad de pensamiento. Derecho a la atención y la protección de la salud. Derecho a la integridad física y psíquica. Derecho a la libertad de reunión y de participación. Estos son algunos de los derechos sexuales y reproductivos que día a día debemos exigirlos y hacerlos valer.